El periódico digital de coreanos en Estados Unidos, Minjok Tongsin, insertó el día 22 un artículo del miembro del editorial Lee Chun-sik, escrito en elogio del poderío de Corea, que ninguna presión de las potencias surte efecto.